Te damos la bienvenida a Geografías Sonoras, el taller que desde Ruda FM desarrollamos en dos centros sociales de mayores, uno en el barrio de San Antón y el otro en Cabezo de Torres. La iniciativa parte de Solidarios, organización que pone en marcha estos talleres intergeneracionales dentro del plan de lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores del Ayuntamiento de Murcia. Este proyecto lleva el nombre de Participación y Relaciones Intergeneracionales para luchar contra la soledad de las personas mayores y está apoyado por la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. Titulamos esta tercera entrega Experiencias, un título muy ambicioso, tal vez, pero que aterrizamos en una primera pregunta. ¿Qué atraviesa las vidas del barrio? A partir de ella, acabamos charlando sobre infinidad de cosas, sobre cuidados, sobre vulnerabilidades, sobre los lugares que nos encantan y no tanto del barrio, sobre cuáles son las fronteras tanto físicas como mentales del barrio. Y en definitiva, acabamos sobre todo enfocando la conversación en dos líneas. Una de ellas, ¿qué hace y qué nos provoca malestar dentro de nuestro barrio? Que se acumule estrés, que se genere descontento. Y por otra parte, para no acabar con el punto negativo del lugar en el que vivimos, ¿no? Enfocamos la conversación en aquello que nos provoca justo lo contrario, que nos enamora, que nos emociona, que hace que seamos, que nos encante, ¿no? El lugar en el que estamos y que nos sintamos parte del barrio. Esperamos que disfrutes de esta nueva entrega, ya la tercera, de Geografías Sonoras, el Cabezo de Torres y San Antón y sus voces, dedicado a experiencias. Arrancamos con qué nos produce malestar en el Cabezo de Torres. Lo que no me gusta son los carnavales, lo que a todo el mundo le gusta mucho, porque aquí invaden, nos ponen horroroso el ruido, no hay quien se maneje y disfrutan los que salen los carnavales. Llevan unos 8 o 10 años que, como no tenían dinero, sacan unos camiones estrepitosos con un equipo de música que no hay quien viva alrededor. Y para mí es un suplicio, yo casi siempre me voy, porque no se puede aguantar, hasta las 10 de la noche no puedes venir. O sea, desde las 5 por ahí hasta las 10 de la noche, este barrio se hace insoportable para los normales. Ahora, para los que les gusta mucho el jaleo, pues eso sí. Pero los normales, no se puede vivir. Ni puedes hablar con los que viven en tu casa, ni en la calle sales. Y está ahí, además que te hielas por el frío, normalmente hace aire, es insoportable. O sea, que entonces, para mí estoy deseando que pase. Y ahora la habían alargado un día más, pues otro día más de suplicio. Lo que no me gusta mucho del barrio es lo acelerada que va la gente. Para todo, para mucho tráfico, para ir para acá. Te metes a algún sitio a comprar algo y la gente se desespera si hay un poco de cola. Parece que nadie tiene tiempo para nada, que vamos todos corriendo para allá y para acá como pollo sin cabeza. Y ya parece que no se ve a nadie comiendo pipas tranquilamente en los bancos. Y me gustaría que fuera la vida más tranquila del barrio. Yo soy tranquilo y parece que me tengo que enganchar a esa velocidad que hay ahora. Y veo eso, que vamos muy demasiado deprisa, hemos acelerado mucho. Bueno, yo tendría una larga lista, voy a intentar A ver, lo que no me gusta sería, pues, precisamente de que el pueblo deja de ser pueblo, en el sentido de que, como he comentado antes, al venir mucha población que no es autóctona de allí, traen unos valores de ciudad, como yo digo. Valores de poca relación, poca integración en las fiestas, por ejemplo, que cada vez están más flojas porque no se participa. Muchas fronteras, como habéis puesto ahí, fronteras físicas de casa, de espacio, fronteras de no comunicación, etcétera, etcétera. Os comento un par de cosillas que hay en la Asociación de Vecinos a la que yo pertenezco, las grandes preocupaciones, ¿no?, de la Asociación de Vecinos, que yo me quedo muerto, aparte de los excrementos de los perros, que bueno, bien, vamos a dejarlo ahí. Pues una de las preocupaciones es que en las fiestas pues se tiran cohetes, ¿no? Entonces, pues hay una gran pelea porque no se tiren cohetes porque asustan a los perros, ¿no? ¿Y dónde están los derechos de uno? ¿Dónde se acaban los derechos de los animales? ¿Dónde empiezan los derechos de las personas? Y se lleva al nivel de conflicto, algo que para mí, yo qué sé, sería fácilmente solucionable. Por los cohetes se tiren a lo mejor a unas horas que no perjudiquen, o yo qué sé, a mí no me gustan los cohetes personalmente, pero vamos, también entiendo que a la gente que le guste, pues los tire. Si los tira a las 8, los tire a las 11. Pero eso crea un conflicto que yo me quedo asombrado, ¿no? De sacar conflictos donde no hay, ¿no? Por ejemplo, el otro gran conflicto que hay, tremendo conflicto, es el sacar los muebles a los contenedores de basura, ¿no? Hay mucha gente que vive de eso. Yo saco un mueble a mi contenedor ahí en la huerta y no tarda media hora en pasar a una persona y se lo lleva porque lo va a vender, a chatarra o donde sea, ¿no? Y esa persona vive de eso. Pues no se pueden sacar muebles porque afea la estética. Bueno, que yo, igual tienen parte de razón, ¿no? Pero que se lleva a nivel de problema algo que, sinceramente, contra, pues a esa persona se le está ayudando, ¿no? Eso a mí personalmente pues no acabo de entenderlo, ¿no? Porque hay que matematizarlo tanto, estructurarlo tanto, todo perfecto, todo que salga, en fin, que no haya nada que se salga de lo normal, ¿no? A mí eso pues me crea malestar. Y lo que he dicho al principio, al dejar de ser pueblo por las relaciones humanas, pues se ve, a mi forma de ser, deteriorada, ¿no? En el sentido, pues se deja de saludar, se deja de interesarte por el vecino, etcétera, etcétera. Lo que más me disgusta aquí en el pueblo del Cabezo es que los parques últimamente no están suficientemente iluminados. El parque de la iglesia, el central, ni este de aquí, muchos parques no tienen buena iluminación. Por la noche está muy mal iluminado. Y también que muchos no están adecuados. Al verano no tienen una adecuación buena, muchos parques aquí. Solo están bien adecuados donde están las urbanizaciones y el parque principal, pero los otros parques no tienen buena adecuación. Pues mira, yo diría que en negativo, pues que hay muchas cosas que nos pueden molestar y que realmente son negativas, pero se pueden enumerar tantas que yo no sé ni por dónde empezar. Pues, por ejemplo, el trato con los vecinos podía ser más bonito y más, sí, ser más amigos, saber uno poder ayudar al otro y tal, pero somos como 7 u 8 vecinos en mi calle y yo la veo regular. La relación esa humana bonita, regular. Claro, hay que jugar que cada uno somos de una forma muy distinta unos de otros, pero dentro de eso se podía, yo qué sé. Ahora mismo es una pena que todas estas cosas que te llenan de cultura, todos estos cursos, que no puedas tú a tu calle, a tus vecinas, decirle venir, que os vaya a enriquecer, porque nadie te hace caso. Nadie te hace caso. Es una pena, de verdad, que estamos nadando, que no te hacen caso, que nadamos en la incultura y estamos bien así. Y vamos para acá, vamos para allá. Yo qué sé, falta muchas ganas de eso, de aprender, de ser más solidarios unos con otros. Yo qué sé, tienen perros por allí, llegan, se mean en tu puerta, se hacen caca por allí, pues una vez se las quitan, otras no, y una vecina y yo, madre mía, este qué garota que está meando el perro y está. Y se lo dice y dice, el mío no. Bueno, que hay gente así que no admite ni las cosas que hace que no están bien. Y bueno, hay un poco de choque. Hay unas vecinas que están más pendientes de todo lo que pasa en las calles y se enteran de todo y yo eso no me gusta. Porque yo pienso que está bien pues, acercarse a alguien, pero no para chismorrearlo todo, sino para hablar, yo qué sé, cambiar impresiones. Pero está que lo saben todo, eso no me gusta. Y bueno, el parque, tenemos un parque aquí, en norte, este de aquí enfrente de la gasolinera, este, que está estupendísimo. Es un parque muy grande, te puedes ir a pasear. Yo cuando lo vi abierto, ¿qué año fue? Me quedé prendada y dije, esto es mi parque. Y en verano, en invierno, yo siempre subo para el parque. Es una cosa que me atrae irme para allá, andar. Y eso, se podrían decir muchas más cosas que nos molestan. Pues sí, muchísimas. A mí, el que la gente venga aquí, por ejemplo, al centro de los mayores solo, a jugar al bingo, cien más. Y luego que hayan cosas para culturizarse y que no vengan, pues no lo sé. Hay cosas que sí, que pienso que somos muy, muy pueblerinos, demasiado pueblerinos. Está creciendo como ciudad dormitorio. Yo veo que, por ejemplo, ahí mismo ese barrio tan bonito que está creciendo, ahí viene la gente, gente joven que están empezando una vida de pareja con crío y tal, pero viven muy, no se relacionan, es ciudad dormitorio. Y la gente mayor, pues cada vez se va encerrando más en sus casas y no sale, pues a no ser al jugar al bingo. Yo creo que hay muchos complejos también de que creen que aquí ellos no están preparados para hablar, tienen miedo. Y el bingo se lo ponen fácil y por eso van. Pero luego vamos con caretas por la calle, eso de los barrios. Yo también tengo vecinas que no nos... Buenos días, hola, adiós, y de nos salimos. A veces le habla, yo en Navidad intenté un detalle y tal, y luego veo que no siguen, no hay... Hacía falta ser más tenaz y decir, venga, vamos a tomarnos un café juntos, o vamos a hablar un ratico de nuestras cosas. Pero bueno, cada una tiene su mundo, unas trabajan, otras no, otras son más mayores, otras son... de este color y del otro de político, y todo eso también influye mucho. Y aquí abajo, en la parte de la entrada del centro, un folleto que decía para personas, para cuidar a personas mayores, para que no estén solas, una asociación o una fundación. Y quisiera saber dónde es, porque a mí me interesa un voluntariado, porque aquí hay muchas personas mayores, aquí en el Cabezo hay muchas personas mayores. Y habemos muchas que podemos ir a hablar con esas personas para que no se sientan solas, porque eso es cariño. Y sentirlas y las... Uno como mayor se vuelve... Hay que comprenderlos que los mayores, uno cuando llega mayor o muchos mayores son mayores muy... ¿Cómo les dijera yo? Raro no es la palabra, complicados. Que no quieren salir de sus casas y ahora como roban y todo eso. Pero si aquí en el Cabezo se pusiera una asociación de voluntarios para cuidar personas mayores y se le diera harto impulso por la alcaldía o por entes gubernamentales, lo que sea, pues creo que funcionara, porque es que aquí sí hay mucha persona mayor y muchas están solas. Yo voy a hablar, o sea, de la huerta. Yo vivo en la huerta, he vivido en la huerta, he vivido en el centro de la ciudad y el viernes me quedé escandalizado cuando pasé de la juerga a las 5 de la mañana o... Bueno, no sé, me llamaron, rescaté a una persona, tal, una historia. La cuestión es que cuando me acerco por ahí por la Plaza de Toros a dejar a la persona que me acompañó para acompañar a la otra... Me encontré con una ciudad asquerosa, sucia, o sea, en mi vida, bueno, es como cuando pasa el bando de la huerta y toda esa mierda que queda, igual, un viernes a las 4 o las 5 de la mañana. increíble. La policía, tal, el escándalo, el bullicio de la gente, ahí en los quebas esos que hay ahí. Yo me quedé asombrado, digo, hay que ver, yo tengo que salir más de noche para ver. Pero de verdad, ¿eh? Una guarrería, yo no sé cómo permiten que la gente deje que tire tanta mierda, así como suena, a la calle, y que pasan esas dos máquinas a esa hora de la mañana, que tienen que molestar a los vecinos, aparte del bullicio, la máquina, etcétera. Me quedé pasmado. Digo, madre mía. Bueno, eso fue el viernes por la noche. Fui a un concierto, no lo pude ver porque me pidieron que ayudara a una persona. Y bueno, y entonces tal. Y luego yo he vivido en el centro de Murcia. Y el centro de Murcia, hasta hace un año y pico. En el sitio que vivía yo, pues el Vía Crucis, que te salen a las 5 de la mañana, que el primer día que yo escuché el Vía Crucis, os lo prometo, creía que estaba en el infierno. Me desperté y digo, adiós, me he muerto y estoy en el infierno, escuchando el Vía Crucis, rezando ahí en la catedral. Y me quedé hasta que me di cuenta de que no, que estaba una carta al obispado y al final eso se arregló, porque iban con un altavoz a las 5 de la mañana rezando, con un altavoz, como si no. Bueno, eso se quitó, el altavoz, el Vía Crucis no. Luego, el problema de la indigencia es muy grande, de las peticiones en el centro. O sea, tú te sientas y si no pasan 15 contadas, 15, 20 personas, no pasa ninguna. Luego, mi amigo el de la bicicleta, que hace mucho que no lo veo, bueno, ya no lo veo, claro, le daba 1 euro para que me dejara dormir la siesta, porque se ponía con la guitarra a tocar y no veas. Ese escándalo, te estoy hablando de las 3 a las 4 de la tarde. Por la noche, pues no te quiero decir nada. Si pasa una banda de borrachos por allí y se les antoja quedarse parados y empezar a cantar o a romper botellas o las campanas de la catedral con el Vía Crucis, que eso cuando empieza a tocar o cuando sale la Fuensanta, parece que se va a derribar la casa, ¿eh? O sea, no lo podéis imaginar. Los bares, una batalla campal que he tenido con un bar ahí que al final se ha marchado. En fin, y esas molestias es que es una, voy a decir pelea, yo no me peleo, una lucha constante con ese bar que te está molestando continuamente, que el del bar permite y permite y permite, y que tú bajas en pijama y le dices, oye, y el tío te coge y te enfrenta a la clientela, eso es bastante duro. Entonces, yo en eso soy bastante constante, y entonces llamo a la policía y les digo, yo cojo el hacha y voy para abajo y hachazo limpio, me cargo a quien sea. Ah, no, pues lo meteremos en la cárcel. Pues vénganse ustedes y métanme, que esto hay que arreglarlo. Eso es una de las cosas más duras que ha habido ahí hasta que esto desapareció. Y bueno, y ahora viene el tema de la huerta, pues que es un sitio, yo estoy enamorado de mi sitio. Lo compré hace 40 años, 30, 40 años. Soy extranjero. Yo ahí soy extranjero y sigo siéndolo, Y nos conocemos y estamos pegados. O sea, que no es que yo viva aquí y el otro a un kilómetro. No, no, las casas están así. Entonces, como compré la casa a una familia, a uno de ellos, o sea, la familia, sabes tú, que tienen varios hijos y entonces dividen tal la casa, etcétera, ¿no? Está junta. Y soy extranjero. Algunas veces me dicen castellano, pero soy extranjero. Y luego está por la típica alcahueta, mi casa no tiene salida, o sea, tú llegas allí y tropiezas donde yo vivo y de ahí no puedes pasar porque hay huerta. Y tengo dos perros, uno de mi hijo y otro que tengo yo de hace 3 meses. El perro grande, que no sé qué, es de, digamos, de raza peligrosa, pero que es un trozo de pan, ¿eh? Y entonces los dos únicos conflictos que tengo, bueno, que no, voy a llamar uno, yo le llamo la alcahueta del barrio, porque vive allá como a 300 metros de mi casa y viene a donde vivo yo a husmear y a tocar las narices al perro. Entonces yo le estoy haciendo fotos porque me han dicho que está recogiendo firmas. Cada vez que la veo venir, pla, pla, pla, foto, foto, foto, foto. Y cuando se va, lo mismo. Digo, si mañana me presenta una denuncia, que nos explique qué narices viene aquí a coger el pan al panadero cuando pasa por su casa antes. O viene aquí a las 4 o 5 de la tarde a tocar las narices a ver qué está haciendo allá Ángel Lucas en la huerta. Como dice el otro día, fotos allí, esta, y voy a decir una palabreja. Y, es la, y luego lo bueno, tanto de la ciudad de Murcia, que es preciosa, el centro de Murcia, que es un remanso cuando es, en el sentido de que han hecho la ciudad más, voy a decir amable, vamos a decirlo, porque hay más zonas peatonables, aunque aquí resulta que la gente no entiende eso de la ciudad peatonal. Y yo, que soy salmantino, con 12 años, 10 años, o sea, estoy hablando de hace más de 60 años, teníamos zonas en el centro a determinadas horas para pasear, o sea, se cortaba el tráfico, allí no ni autobuses ni historias. Y había unas calles, la Plaza Mayor, donde tú ibas a pasear y eso era una maravilla. Y yo no sé aquí, cuando van a hacer un paseo ahí en el Alfonso X, las protestas, el follón, el jaleo que arman, pues eso es una delicia. Que tú puedas empezar, por ejemplo, en Salamanca empiezas en la Puerta Zamora y llegas hasta el río, que habrá como 2 o 3 kilómetros, andando, bueno, hay algún cruce de calle, pero por esa calle tú vas andando, andando, andando y no te molesta a nadie. Y es una delicia. Y aquí parece que es, yo qué sé, un crimen. No, yo de verdad que no lo entiendo. Y bueno, y yo ahí en la huerta, pues claro, no me molesta. Ha ido aumentando la gente porque ha ido haciendo más casas. Antes éramos 3 coches y ahora somos 17 o 20. Y entonces ya, pues, siempre hay alguien que te cruzas, ¿no? Pero bien. Antes teníamos que llevar la basura allá hasta que se hizo la reclamación. Le dije, mire, yo no pago más, yo no le pago a usted la basura. O me pone un contenedor cerca de mi casa o yo no tengo por qué ir casi 1 kilómetro a echar la basura. Al final, no es que los camiones no entran, pues compre usted una moto y que la saque, si no un coche pequeño. Y lo hicieron. Y bueno, yo en general le tengo mucho amor a esta tierra, a la huerta y a la ciudad y a la gente. Y es verdad que ha venido muchísima gente de fuera, muchísima. Aunque descendió la población en uno bastante, ha vuelto a generar. Y es una cosa buena. O sea, el que vengan extranjeros, vamos a ponerlo, hace que la ciudadanía cambie, que la sociedad vaya cambiando. El problema es que cuando cambia, que cambia, entre comillas, a lo malo, pero también hay cosa buena. Yo voy a decir, aunque os parezca una barbaridad lo que voy a decir, que para mí no lo es. Cuando prendieron fuego a la Asamblea de Murcia, para mí eso me pareció un gesto, entre comillas, revolucionario, de la actitud de la sociedad ante lo que estaba pasando en Murcia. Y estoy aquí escuchando a vosotros y me cuesta un poco de trabajo ver lo que no me gusta de este pueblo, porque cuando yo llegué a este pueblo hace 20 y tantos años, que venía del pueblo de al lado, no vengo de otro lugar, ¿no? Pero también había vivido en San Pedro del Pinatar. Y cuando yo llegué aquí, primero salir sin coche y tener todos los servicios y todo, me pareció como de lujo. Y bueno, pues no sé si también decir lo que no me gustó mucho. Mi madre estaba enferma y claro, el carnaval, retomando lo que dice mi amiga Antoñita, pues la verdad es que eso sí que me complicó bastante. No sabíamos cómo hacerlo porque no podíamos moverla, no podíamos marcharnos. Y es verdad que, bueno, pues es un poco duro pasar el carnaval y bueno, pues yo también respetamos que este pueblo es de carnaval y además a nosotros nos gusta, pero para las personas mayores, con dificultades, con problemas, es muy duro, porque además es que hasta a mí me da una taquicardia, ponían esos camiones, esas furgonetas que paraban en las puertas y claro, eso continuamente, bueno, quizás es lo único que yo tendría que además tengo que resaltar que este año tengo que felicitar al equipo que se haya encargado de eso porque los horarios se han regulado. Me ha parecido genial que se han retirado a las 4:30, que eso es de lujo, a las 4:30, y han bajado el volumen. O sea que tengo que felicitar al nuevo equipo, que la pena es que no lo he podido disfrutar con mi madre. Pero quizás es lo único, porque hemos ido hasta ahora y somos muy felices aquí en este pueblo. Yo no he encontrado nada, como tampoco pertenezco a la Junta Vecinal, no he percibido tampoco ninguna falta, ni no sé, me he sentido muy, muy bien, muy, muy arropada en este pueblo. Bueno. Claro. Yo quería contar un malestar de mi barrio, del barrio del Carmen, que no sé si os pasará aquí, que son las casas de apuestas. O sea, no sé si pasará tanto aquí, pero allí como que yo diría que hay cada 400 metros hay una casa de apuestas. Y se han metido como con la estética de bar, pero sobre todo lo que hay son chavales jóvenes. Y a mí me da como mucha pena y me da mucha rabia. O sea, es de estos sitios que me imagino en llamas, que es como que le prendan fuego a estas casas de apuestas que no están en Alto Real, que no están en Ronda Sur, que no están en barrios que son como, ¿no?, de gente que no están de clase trabajadora, ¿no? Y es algo que me da mucha pena, porque creo que es como un poco el ocio de los jóvenes del barrio y de gente muy mayor, que me encantaría verlas haciendo cosas y ves ahí a los abuelos echándole el dinero o apostando y a mí se me rompe el corazón y me da como mucha rabia no poder hacer algo a nivel de vecindario, y eso también lo echo de menos, como para decir, ostras, es que esto lo queremos fuera del barrio, que se lo lleven a otro sitio, ¿no? A mí de la ciudad de Murcia... lo que no me gusta son los edificios. No me gusta que haya tanto cemento y bloque y pocos árboles, ¿no? Los horarios marcados que nos obligan a tener un ritmo, como decía antes José. El ruido, los motores, las máquinas. Veo que hay muchísimo ruido. Cuando escucho pasar una moto que parece que va a pegar un petardazo, es que me pone de los nervios. Es como... ¿De verdad es necesario que haya este ruido? O sea, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Y me enferma. Yo, igual que tú decías antes del tema de las alergias, yo creo que a mí el ruido me enferma. Y la suciedad también. Me enferma ver cómo hay gente que no cuida nada el sitio que habita, o quizá no lo habita y por eso lo ensucia. Y también me pregunto por qué pasa eso, ¿no? Es como... No sé, creo que no cuesta nada ser cívico o cívica y cuidar el espacio y el sitio. Y quería decirlo porque si no reviento. Estás escuchando Geografías Sonoras, Cabezo de Torres y sus voces. ¿Qué cosas nos enamoran del barrio? Me siento muy alegre porque me han acogido muy bien, gracias a Dios. He encontrado gente muy buena, gente española de aquí, nacida en el caos y todo eso, que me han acogido mucho y me han hecho sentir que soy parte de acá, a mí y a mi hijo. Y muchas gracias a vosotros. Sí, pero yo sí puedo ser española, pero mis raíces no las he perdido. Eso, el negro es para allá. Aquí hay un refrán que se dice, hay un refrán que dice muy clarito, que niega su... Hay un refrán que dice, pues en mi país, el que niega a su patria, niega a su madre. Hombre, hay que ser patriota. Bueno, yo pienso que cada cual donde vive tiene que amar su pueblo, su ciudad de Murcia y España, y no estar quejándose todos los días que Murcia, que el Cabezo y que España, que somos el último, no sé qué. que eso es ridículo. Tú tienes que amar tu pueblo. Tienes que, si lo tienes pateado un montón de años y conoces las calles, la gente, pues hay que sacar lo mejor de uno mismo cuando sale a la calle y participar en los eventos y estar ahí y disfrutar de las cosas, de los jardines que han hecho tan buenos, que en principio hace 40 años lo hicieron los socialistas, también es verdad, aunque la gente no quiera admitirlo, de que las mejoras esas de jardines, parques, centros en el que estamos, que gracias a la izquierda, no a la derecha, está más claro que Dios. Y ya está, hay muchas cosas estupendas en este pueblo. Carlos, a todos los que estamos acá y a... Hombre, aquí mucha gente dice que Colombia es muy peligroso, ¿no? Colombia tiene muchas cosas buenas y cosas malas, como muchos países. Sí, quiero invitarlos también. Yo pertenezco a una fundación, se llama Soy Como Tú, soy voluntaria. Allá estamos tratando el tema de que los muchas veces vemos a una persona que está un poco mal de la cabeza, empezamos a criticarla. No, esa empatía que sentimos por la gente que no está bien de la cabeza, hay que hacerles llegar, tener más contacto con ellos y todo eso. Lo digo, ¿por qué? Porque ahora en estos mismos instantes y más adelante, la enfermedad de este siglo va a ser la salud mental. Salud mental, todos vamos a estar. Bueno, es que no sé exactamente si enamorar o no, pero bueno, yo de aquí ya lo he comentado antes, que me he sentido muy integrada en este pueblo desde el principio. Yo deseaba de venir de San Pedro del Pinatar, porque cuando yo llegaba aquí me paraba la gente, me saludaba y como que son muestras de cariño. Y me siento muy orgullosa de ser de pueblo, aunque no sea de este pueblo, que soy del pueblo de al lado. Yo me siento muy orgullosa de ser de pueblo. Me siento muy bien aquí también, ¿eh? Y lo que más me gusta, quizás, he tenido la gran suerte de tener unos vecinos excepcionales, que en los momentos más duros, que es cuando se echa mano de ellos, me han respondido siempre y además inmediatamente. Y bueno, pues no puedo decir más. Eso sí que me ha enamorado. Yo sí soy de este pueblo y un recuerdo así es los paseos que damos por la zona norte. Ahí sí se hace pueblo, sobre todo en verano. Ahora hace más frío y nos vemos menos, pero sí que nos encontramos algún grupito y hablamos y no andamos porque estamos hablando, pero hacemos un rato de convivencia de esa que echamos de menos tanto en nuestros bloques, en nuestras casas de ahora, que antes sí teníamos, la estructura de casa sí que crea barreras, la forma de vivir ahora, pero todavía nos escapamos a esas noches de verano y hacemos pueblo un poco. Eso sí me acuerdo de eso, o sea, me es grato. Pues cuando hablamos de barrio, yo siempre me voy al pasado porque hace 15, 20 años que vivo en La Alcaina, entonces allí no tengo experiencia de barrio. Como decía antes Diego, cada uno está en su casa y no hay ahí convivencia ni hay... Entonces... Yo recuerdo en Molina, en la calle 3 de Abril, que ahí sí había ambiente de barrio y de comunidad y de juego. Y recuerdo un centro social, que no sé si habrá ahora en los pueblos, que era el punto de encuentro de muchas veces de quedar y jugar al ping-pong, o hacer excursiones, o hacer actividades en la misma calle. Entonces... ahora no sé si lo siguen haciendo eso en los pueblos, de los centros sociales, que había monitores y iban allí los críos, adolescentes, y la verdad que eso lo recuerdo con amor, porque no sé si hay ahora, pero si no hay, sería bueno que estuviera, porque porque los críos, no sé, de un punto para reunirse, para hacer actividades, para jugar, y ya no están con los móviles, con las tablets, ya no están tan individuales, no sé, hacen piña. Y yo ahora parece que que esa actividad solamente es para la gente mayor. Yo no sé, recuerdo mucho eso. Yo voy a acercarme al presente porque si pensamos en el pasado, ¿no? Yo de presente. Bueno, pues mi primer amor son mis plantas. Bueno, aparte de la familia y demás. Vamos a dejarlo eso a un lado. Son mis plantas. Yo me cojo mis plantas y se me pasan las horas muertas de hacer esquejes. Hoy estoy contentísimo porque mi cuarta flor de estrilicia ha abierto esta mañana. El ave del paraíso, no sé si la conocéis. Que no, para mí es mi favorita. Y esta mañana, después de dos meses de ahí que no se abría, esta mañana se ha abierto la cuarta. Bueno, es, para mí es una maravilla plantar, replantar. Casi el gusto de plantar, coger la tierra, tirarla al suelo, mover la maceta, volver a plantar, replantar, coger esquejes, todo eso, a mí se me pasan las horas muertas. También tengo un pequeño huerto, ahora estoy pendiente de mis habas, que van bien, a ver si no se me estropean, a ver si me queda un par de semanas, a ver si este año la cosa de plantar algunas cosillas, vamos a ver lo otro si me va. Otro amor es mi monte, voy a decirlo, mí, es mío. El monte, yo vivo enfrente de la Fuensanta la tengo a 500 metros más o menos de mi casa, entonces para mí ha sido fácil siempre salir de mi carril y tirar para arriba, para la Fuensanta, los Tetinos, la Luz, el Valle, todo aquello, pues es mi segunda casa. Es una maravilla tener el monte tan cerquita, es un placer y por supuesto mi segundo amor. Otra cosa, todavía, a pesar de lo que he dicho antes, todavía puedo pasear por el pueblo y pararme. Qué gusto pararse cuando paras por el pueblo y pararte a hablar con una persona y tener una conversación normal y corriente. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están los míos? ¿Cómo está? Lo que sea. Y si se presta, vamos a tomarnos una cerveza, vamos a tomarnos un café. ¡Qué maravilla! Eso es una maravilla. Eso debe ser patrimonio de la humanidad. Esos raticos, eso debe ser una cosa estupenda. Y ya, al hilo de lo que habéis dicho, ayer me enteré, para mí muy buena noticia, que en Murcia hay 150 nacionalidades diferentes. ¡Qué maravilla! Que en Murcia tengamos 150, y el Carmen es el barrio que más nacionalidades hay, y se llevan muy bien, y no hay ningún problema, no hay ningún conflicto. Si algo tenemos que sentirnos orgullosos los murcianos, es de eso, de esa convivencia, de esa acogida. En líneas generales, a pesar de algunos brotes por ahí que no voy a mencionar, que no hace falta ni mencionarlo, el resto de gente en el día a día, pues claro que sí, y eso es una riqueza siempre. Bueno, pues a mí amores del barrio en el que vivo, Vistabella, un amor es mi vecina, que se llama Carmen, tiene 92 años y me acogió con los brazos abiertos desde el primer momento, incluso antes de que tuviese el firmado el contrato de alquiler, que nos encontramos en la puerta de en el Rellano. Y terminó diciéndonos que ojalá viviéramos allí porque era muy, muy majos, ¿no? Y sentí una acogida muy cálida que me retrotrajo un poco a Ecuador, a esas relaciones comunitarias, ¿no? Que se producen de los cuidados, de la cercanía, del preocuparse por la otra persona. Y es algo que me gusta mucho del barrio y que creo que está bastante presente. Los lazos comunitarios creo que se cuidan. Creo que la propia estructura del barrio también ayuda a que eso sea así. Pues son edificios bajos, hay espacios comunes donde compartir, está el Parque Los Patos, ¿no? Donde se construye mucha comunidad también, hay una asociación de vecinos, hay muchas personas mayores y siempre que bajo me saludo con alguna persona mayor y eso me hace sentir en casa, aunque esté en la calle. También es un barrio muy artístico, ¿no? Que hay esta parte y esto me gusta mucho porque conecta con mi parte artística y creo que también el hecho de que estemos preocupados por el arte de alguna manera ayuda a no ensuciar el propio barrio, ¿no? Porque yo por lo general lo veo un barrio muy limpio y creo que esta preocupación por el arte es preocuparte por la belleza y un barrio sucio no es bello, ¿no? Y, bueno, me lo llevo por ahí. Me gusta mucho la luz porque me gusta la fotografía y el puente porque conecta, ¿no? desde mi casa puedo ver el puente y es muy bonito. Desde mi casa puedo ver cómo la gente, los ritmos de la gente, ¿no? Por ejemplo, veo un lunes, un martes, días de entre semana, que la gente va corriendo a prisa, ¿no? Y luego los domingos es como, me da una paz ver a la gente que va tan tranquilamente, el silencio, se nota mucho la calma, ¿no? Es ver, sentir el ritmo de la ciudad, ¿no? Y ver eso me transmite a mí mucha calma. Y me gustaría que todos los días fueran domingos. Yo en la huerta, yo no, mis perros me han estropeado las aves del paraíso. No sé si me saldrán porque las han cortado por abajo. Y como las tengo en la sombra, no sé yo muy bien si eso saldrá para adelante. Como 15 años que tenía las plantas, ¿sabes? Y me llevé un disgusto, ahora le he puesto una valla de alambre allí. Yo antes, mi afán era cultivar mucho, o sea, a lo mejor ponía 100 plantas de tomates, no sé cuántas lechugas, no sé cuántas cebollas, 600 cebollas, ¿no? Bueno, taulla y media, me ponía a plantar y a regar, y bueno, luego eso ha ido descendiendo, este año pasado, como empezó a llover en abril, se encharcó mucho y no planté nada. Allí tengo unas alcachofas que están de no sé cuándo. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención son las palmeras que me crecen ellas solas, o sea, nacen allí. Y tengo una curiosidad enorme porque me salió unas filas de palmeras en línea recta, como si yo hubiera ido colocándolas. Me salieron como 17 o así palmeras, conté. Como había llovido mucho, la hierba ha subido, y al pasar al motocultor, yo en vez de segarlo, le paso el motocultor y arranco la hierba. Y ahí tengo unas cuantas, muy bonitas. Y ya las voy a dejar, voy a reducir. Ahora he plantado 20 tomateras, 10 pimientos, 4 berenjenas, 4... pepinos, 4, el otro, ¿cómo se llama? Calabacines. Y bueno, también pongo la planta esta, la albahaca, y pongo por allí también algunas. No se me dan muy bien las plantas medicinales en la huerta, porque además es una tierra muy... Y bien, no sé qué más he plantado, todavía tengo que plantar más cosas, pero vamos, que bien. Y la verdad es que las palmeras, el picudo rojo me estropeó unas palmeras que tenía y las heladas que hacen allí, que donde yo vivo alcanzo hasta 2 y 3 grados bajo cero, aquí mismo, en un espacio muy corto, un espacio de 300 metros o así, te caen unas heladas que te mata la palmera y te mata... Yo no sé si tú tendrás esa suerte allí. Sí, igual. El patio, la huerta y la música que escucho, ahora mismo es mi vida, o sea, me hago la comida hoy en el patio y allí estoy feliz. Eso es un amor muy grande, ¿verdad? Y hasta aquí la entrega de experiencias, el Cabezo de Torres. Te recordamos que puedes encontrar todos nuestros podcasts en iVoox y en Spotify.